En el repaso a las citas destacadas dentro de este fin de semana, en lo que respecta a la agenda cultural y del ocio, por supuesto, sin duda, uno de los eventos estrella es la Feria del Libro que vuelve a organizar el colectivo de autores ubriqueños, séptima edición ya. Durante toda la jornada abriremos con los horarios, número de stand, participantes. Pero mañana Parque Rafael Alberti, quédense con el escenario que suele ser el habitual, el Parque Rafael Alberti, como en las últimas ediciones. Y bueno, pues como decimos, de forma ininterrumpida, durante un buen número de horas, vamos a tener la oportunidad de acudir y disfrutar de esta fiesta de nuevo en torno a la lectura, que además va a contar con buen tiempo asegurado. El año pasado tuvo que ser aplazada a una segunda fecha, ya ocurrió también en otras ediciones anteriores, y bueno, pues desde luego van a contar con todos los alicientes, con un gran número de participantes, y bueno, todos los detalles nos los van a trasladar ya, porque vamos a poder conversar durante los próximos minutos con escritora y iba a decir una de las organizadoras, desde luego, que impulsan esta cita, como saben, integrante del colectivo de autores ubriqueños, Sonia Fernández. Sonia, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Sonia, que junto a Manuel Hostos soléis ser dos de los principales pilares, siempre digo, aparte de como escritores, pues integrantes del colectivo, como impulsores de la organización de esta cita. Efectivamente, desde hace ya pues 7 años que venimos realizándola. Hay que ese número que habla además de la propia consolidación, ¿no?, de lo que está haciendo esta Feria del Libro. Sí, pues la verdad es que sí, que estamos muy contentos. Cada año hay más participación, cada año más escritores de fuera de la localidad, incluso fuera de la provincia, se ponen en contacto con nosotros porque quieren participar y creciendo. Como hemos podido ver, además, hemos ido comprobando en todos estos años. En esta ocasión, decía al principio, Sonia, afortunadamente, en una de las preocupaciones, desde luego, no va a ser para la organización el tiempo, ¿no? Las previsiones son magníficas para mañana, temperaturas incluso altas, primaverales, sol, a diferencia de lo que ocurría en la primera convocatoria el año pasado, que tuvo que finalmente aplazarse. Efectivamente, Juan Carlos, el año pasado el tiempo no nos dio tregua y ya teníamos la lección aprendida del año anterior, que fue una feria nefasta en cuanto a la climatología. Entonces decidimos suspender a tiempo y se pospuso una semana, y fue todo un acierto. Lo cierto es que es complicado, ¿no? Bueno, es cuestión de suerte, está claro, por estas fechas en que nos encontramos y con el tiempo que puede variar tanto. Pero digo que cuando llega el mal tiempo, recuerdo el pasado año las dificultades que tuvisteis, porque a diferencia de esto, de otros eventos, a lo mejor con otras características, claro, hay que hacer una gran variación, hay que contactar de nuevo con todos los participantes para aprobar otra nueva fecha. Al menos vais a estar tranquilos y la organización que en sí supone la feria no va a tener que añadir esa preocupación, ¿no? Efectivamente, cuando decidimos suspender fue consensuado con todos los autores y todos estaban de acuerdo. Ya teníamos, como bien te dije antes, la lección aprendida del año anterior, entonces todos estuvieron de acuerdo. Hubo que hablar con ayuntamiento y dejar todo parado hasta la siguiente semana. Y ya, gracias a Dios, fue solamente una semana nada más pospuesta lo que se tuvo que parar el evento. Y fue un acierto. La verdad es que tuvimos mucho éxito y este año, pues gracias a Dios, las lluvias parece que ya no están dando una tregua y vamos a poder organizarla en el mes de abril, que es como a nosotros nos gusta, y en la semana del libro, que se conmemora la existencia del libro. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? O recordar más bien que en otras ocasiones, por diferentes motivos, se había tenido que desarrollar. Recuerdo incluso a finales de año, en otros momentos, y vosotros dejabais claro, ¿no?, que vuestra intención era ir consolidando este evento en torno al Día Internacional del Libro, que se celebraba este pasado miércoles, 23 de abril, y eso es lo que estáis haciendo en los últimos años, siempre el fin de semana posible más cercano. Sí, efectivamente, siempre intentamos de ponerlo o el día posterior, al día 23, siempre el fin de semana, o antes o después. Uh-huh. Que por diversos factores a lo mejor hemos tenido que meter más en mayo, como a lo mejor hemos coincidido con las carreras, es como el único evento que no podemos competir. Cuando es el Rally de Ubrique y lo celebran sobre estas fechas en abril, es con el único evento que no podemos competir. Pero después hemos coincidido con romerías, este año volvemos a coincidir, hemos coincidido con los gamones, que además de que para nosotros fue uno de los mejores años que tuvimos cuando competimos con los gamones, después tuvimos la suerte de que muchos autores hacían nuestras quinubriques y pudimos hablarle de la fiesta y ellos pudieron ver y disfrutar de esa fiesta. Mm. Hemos coincidido con comuniones y la verdad que quitando el año de la lluvia, que lo pasamos realmente mal, pero no por venta, porque después las ventas, por la tarde levantó el día y tuvimos la suerte que una excursión que ya se iba, se nos coló por allí por el parque y todos los autores vendieron y se fueron relativamente contentos. Pero es verdad que pasamos una mañana muy nefasta y Manuel y yo estábamos atacados de los nervios y aunque intentamos de ponerle humor a la cosa y nos echábamos fotos y tratábamos de reírnos con los autores, pasamos un día de nervios muy malos. Porque nosotros empezamos a preparar el evento a finales de octubre, principios de noviembre, y es un fastidio, ¿no? Que todo lo que organizamos, todo el amor que ponemos, toda la ilusión, que después por una lluvia se nos pasemos un día tan malo. Mm-hmm. Y es verdad que como apuntabas, claro, en estas fechas es complicado no coincidir con algún evento. Hay muchísimas actividades que, sobre todo, se desarrollan en primavera. Buscando el buen tiempo, buscando bueno, fechas idóneas, y es verdad que, claro, con la subida a Ubrique es muy difícil competir, entre otras cosas porque, claro, para acceder a Ubrique ya se complica ese fin de semana, pero, como decías, ¿no? Habéis coincidido, por ejemplo, con el día de la crujía de Gamones, en varias ocasiones ya, os ha ido muy bien, y esta vez es cierto que vais a coincidir mañana sábado con la romería. Pero bueno, hay público para todos los eventos y además hay una gran franja horaria, ¿no? Para participar en algún momento del día, ¿no? Pues la verdad es que sí, la participación suele ser mayormente por la mañana, a eso de las 11:30, 12, suele haber bastante participación. Pero también tenemos bastante participación por la tarde. El año que probamos el horario de día completo, era una prueba, ¿no? A ver qué año, qué tal, y tuvo bastante aceptación. Fue tan bien que desde entonces decidimos hacerlo durante todo el día, porque los primeros años, tengo que recordar que lo hacíamos solamente por la mañana, empezábamos antes, pero eso de las 2, 3, empezábamos a recoger y ya se acababa el evento. Mm. Un año dijimos, vamos a intentar todo el día, y nos fue tan bien, y la gente que viene de fuera se obliga como también a quedarse en el pueblo. Entonces, quieras o no, también promovemos un poco de turismo y le damos también tanta visibilidad al pueblo. Así es. La verdad es que estamos bastante contentos. Año tras año sacamos valoraciones muy, muy positivas. Además, ofrecéis de esa manera, ¿no? Facilidades para cualquier persona que quiera acudir, si no puede por la mañana, por la tarde, un horario muy amplio, porque recordemos, ¿desde cuándo vais a estar abiertos? ¿Hasta qué hora? Desde las 11 hasta las 8. Mm. Así que, desde luego, una franja muy amplia para poder acudir al Parque Rafael Alberti. Vamos a quedarnos, si te parece, Sonia, con los detalles de lo que habéis programado para este sábado, para mañana. Empezamos, si te parece, por el propio cartel, que siempre mimáis mucho a través de diferentes colaboradores. ¿Quién es el autor del cartel de este año? Mira, el autor es el propio colectivo. Uh-huh. Ha sido más un diseño de Manuel y demás, pero ha sido conceptuado por el colectivo. Y en el que puede leerse Letras por la Paz, por el Respeto y por la Igualdad, y por ¿no? Uh-huh. Y por la igualdad, que es tan necesaria en estos tiempos, de recalcar que tengamos respeto los unos a los otros, que los seres humanos seamos todos iguales y que nos tengamos respeto. Uh-huh. El lema... Hemos puesto también el símbolo de la paz porque es tan necesario pedirlo en estos tiempos que corren. Intentamos de siempre con el cartel plasmar que lo que son las letras unen al mundo. Mm. Es una vía de diálogo antes que llegar, ¿no?, a la confrontación bélica. Efectivamente. Y ese emblema, ¿no?, ese símbolo de la paz con el planeta que puede verse en su interior. Un libro, una rosa, podrán ver este cartel, que es el que refleja esta séptima edición de la Feria del Libro. Una feria, Sonia, que ¿con qué participación vais a contar? ¿Cuántos están? Pues mira, en principio, Juan Carlos, teníamos una 39 stand confirmados, pero se han ido cayendo por diversos factores, se han ido cayendo gente, autores de fuera, porque al final no se pueden desplazar. Dos de ellos tengo entendido que porque en su localidad se va a dar una feria del libro y efectivamente es más favorable para ellos quedarse en su localidad y darse allí más a conocer. También íbamos como de Ubrique, participábamos 8 o 9 personas y al final nos quedamos 5 nada más, porque por diversos factores también no pueden estar presentes. Y tenemos confirmado 23 stands. Yo animo desde aquí que si alguien quiere participar, a quien que nos escuche todavía está a tiempo de apuntarse, porque como bien te digo, la feria es mañana y todavía podemos, esos stands van a estar allí disponibles para toda la persona que quiera darse a conocer y demás y pueda venir a exponer sus obras. De todas formas, ¿no? Siempre intentáis que el número gire en torno a esta cifra, a lo mejor un poco más, todavía es posible, 20 y tantos, hasta 30, pero no más, lo destacabas, ¿no? En años anteriores. Para que, al fin y al cabo, por la propia superficie del parque... Efectivamente. El parque, a la hora del montaje, intentamos siempre... Ya lo hemos hecho de diversas maneras, hemos ocupado el parque completo, desde la parte de arriba, bajando hasta abajo, o los dos últimos años lo hemos concentrado abajo y hemos visto que tiene... que es mejor, porque ya el público que viene entra y hay veces que ya... o si entran por arriba no quieren bajar, y si entran por abajo no quieren subir. Entonces siempre se quedaban ahí unos pocos de autores o de colectivos en donde el público no llegaba. Lo concentramos abajo y 30 están, entran muy bastante bien. Entonces siempre intentamos detener ese número. Puede que se pueda subir varios están más, un par de ellos, un par de ellos menos, pero sobre la treintena intentamos de tener siempre la organización. 23 por el momento. Coméntanos, colectivos, escritores, si son de Ubrique, decías que de Ubrique unos 5, el resto de fuera, ¿no? El resto vienen de fuera, como novedad vienen dos escritores ubriqueños que están fuera viviendo, pero que se van a desplazar porque han su presentación precisamente la tienen esta tarde. Una de ellos la tiene a las 5, la de Meta San Pedro, otra de ellas que es Eva la tiene a las 7, la de Meta San Pedro también. Y han escrito libros, uno de ellos es relacionado con el tema de los ovnis. La temática de Eva es bastante diferente, son temáticas nuevas también en la Feria del Libro, porque intentamos siempre dar cabida a todas las temáticas, y estas dos temáticas son nuevas en esta Feria del Libro, y estarán presentes, han decidido venir a Ubrique a exponer sus obras, a darse a conocer, y que, hombre, que los ubriqueños, ¿no?, también conozcan que ellos, aunque estén fuera, que quieren participar aquí en Ubrique y demás. Después, en cuanto a los colectivos, este año hemos tenido con los colectivos, tuvimos que hablar porque el año pasado tuvimos un pequeño problemilla si los colectivos se les venden libros de segunda mano, se pusieron a unos precios muy bajos. Entonces, en la competencia con los autores noveles y encima de todo de que son autopublicados, no podían competir. Hablamos con los colectivos y les dimos la opción de que vinieran, pero que pusieran otro tipo de material diferente a los libros. Al no tener, pues no van a participar. El único colectivo que participa con nosotros es Avanza, este año. Y en cuanto a librería, pues participa Mari Carmen con Fábula y Angélica con Obelis. Y hasta ahí te puedo contar. Son los colectivos por esa cuestión, ¿no?, que nos comentabas, un poco por la problemática que surgía en torno a esos precios de los libros, algunos de segunda mano, entonces eran más reducidos. Y por tanto suscitaba, sí, ¿no?, esa un poco esa controversia, ¿no? Claro, era algo que éticamente no quedaba bien, ¿no?, que venga un autor de fuera, el que invita, el que se preocupa, el que tal, y son libros que no son relativamente caros, porque los precios suelen considerar entre los 12, 15, 20 euros. Los libros de segunda mano, ya a última hora de la mañana, estaban vendiendo a 1 euro, pues no es lo mismo comprarte 12 libros a 1 euro, comprar un libro de un autor Nobel solamente uno por 12 euros. Entonces tuvimos queja por parte de los autores en ese aspecto y dijimos que vamos a poner remedio, y este año pues lo hemos enfocado así. Tengo que decirte que, por ejemplo, el colectivo de autores sí va a poner stand de libros de segunda mano, porque es el único medio que tenemos para financiarnos. nosotros no tenemos ni ayuda, ni financiación, ni podemos contar con ningún tipo de ayuda económica por ningún lado. Entonces, la única forma que tenemos de financiarnos es poniendo stand de libros de segunda mano. Los recogemos, nos preocupamos de recaudar libros, los ponemos, pero los libros, los precios que nosotros ponemos suelen ser más o menos que no sea una competencia tan dura para el autor que viene a vender su libro. Este año, como novedad de la recaudación que hagamos, pues como el colectivo Avanza va a venir a exponer, hemos acordado que se le va a dar un porcentaje de lo recaudado a ellos también, para que tengan también un aliciente, y el año que viene, si alguna otra organización quiere exponer, las puertas están abiertas, puede venir a hacerlo y haremos lo mismo. Lo que recaude el stand de escritores de Ubrique también se repartirá con ese colectivo, para ayudarlos también a ellos. Muy bien, pues entre esos colectivos, escritores ubriqueños, nos comentabas, ¿no? Con los que vamos a queremos conversar en los próximos minutos, precisamente con Eva María, que es una de las escritoras que llega hasta nuestra localidad, que regresa a su localidad natal para presentar dos obras que publicaba recientemente. Y por otro lado, pues también hay que hablar de la presentación esta misma tarde por parte de Julio de la Vega, de la obra Avistamiento de OVNIs. Son los dos escritores ubriqueños, ¿verdad?, que a lo largo de esta tarde tienen respectivas presentaciones en San Juan de Letrán y en San Pedro, y que además van a, no sé si esas presentaciones un poco dentro de la propia programación de la feria, o bueno, al margen, pero después van a participar ellos con sus stands, ¿no? Sí, la presentación de su libro es un poco al margen. Sí que es verdad que yo voy acompañando a Eva María Rincón, que viene desde Madrid. Ella lleva muchos años viviendo en Madrid, pero es de aquí de Ubrique. Yo voy a acompañarla a ella, pero esto es una actividad completamente ajena a la Feria del Libro. Ya que ellos venían y iban a hacer sus presentaciones, pues se les dio la oportunidad también de poder colaborar en la feria, y ellos pues estaban encantados, la verdad. He dicho yo, Eva María García, efectivamente, Eva María Rincón, además es compañera incluso de colegio, así que claro que nos conocemos incluso, y con la que vamos a conversar unos minutos posteriormente. Y bueno, pues tanto Eva María Rincón, como, insistimos, Julio de la Vega, ubriqueños que residen fuera, pero que van a estar en nuestra localidad, pues también presentando esas obras. ¿Desde dónde llegan, aparte, ¿no?, de los escritores ubriqueños con estos casos? Después habrá otros locales, ¿no? Al margen de vosotros, de lo que es la representación local, ¿desde dónde llegan los otros escritores? Imagino que de la provincia, incluso de otras provincias, ¿no? Sí, de la provincia, vuelven a repetir, viene Patricia de Cádiz, Manuel del Prieto, que tiene aquí sus propios clubes de fans, como podemos decirle Manuel y yo, siempre de broma, porque Manuel es un hombre muy... sus lecturas suelen gustar mucho, y es un hombre muy demandado aquí en Ubriquén, y hay gente que viene solamente a verlo a él, de verdad. Me vuelvo a repetir, es uno de los autores que más contento se va. De Fetini de la Bodega vuelve Jesús, viene gente de Sevilla, viene gente, creo recordar que de Córdoba, de Málaga, entonces, como bien te dije antes, de diversos puntos de la provincia, y cada vez son más los autores que se ponen en contacto con nosotros, y cada vez fuera de lo que es del pueblo, incluso de la provincia, el colectivo es muy demandado, porque hay muchísima gente que quiere venir a participar. Buena señal, ¿no? El hecho de que quieran repetir una vez que han estado por aquí. Sí, eso es una señal muy buena para nosotros, porque indica, ¿no?, de que se van contentos, de que venden y de que pasan un buen día. Pues todo ello en torno a los participantes. En principio 23 están, pero podría haber incluso todavía alguno más. No sé si actividades, programas de actividades, Sonia, que hayáis previsto paralelamente. Pues mira, Juan Carlos, en cuanto a las actividades, no tenemos ninguna, porque nosotros antes era el propio Ayuntamiento de Ubrique que se cargaba de poner, de facilitarnos que nosotros pudiéramos contar con actividades. Ya el año pasado la actividad la puso el Ayuntamiento. Antiguamente era, nosotros nos dábamos al Ayuntamiento todas las cuotas que queríamos, y nosotros éramos los que programábamos las actividades y teníamos el visto bueno. Ya el año pasado el Ayuntamiento nos dijo que no, que eran ellos los que se encargaban de las actividades, pusieron una actividad y este año pues no va a haber actividades porque no la han podido programar. Entonces, actividades no hay. Y como bien te dije, nosotros, el colectivo, nos financiamos a través de Bien o Mercadillo Solidario, poniendo stand de libros de segunda mano. Se recauda muy poco, no podemos pagar actividades, y eso es algo que Manuel y yo hacemos de manera que no nos lucramos, y no podemos tampoco permitirnos el pagar una actividad de nuestro bolsillo. De hecho, bueno, pues tenéis que dedicar tiempo de que podríais dedicar a vuestra familia, a vuestros amigos, a lo que fuera, a vuestros hobbies. Y mucho tiempo para la propia organización, ¿no? Hasta la materialización. Claro, claro. Siempre tenemos, tengo también que decir que siempre hay muchos autores que, porque queda soso, ¿no? El no hacer una actividad, hay niños participando y tal. Entonces, siempre muchos autores se prestan, venga, pues vamos a hacer un taller de cuentos para los niños. Y entretienen a los niños, vamos a hacer un taller de pintura. Y hay cartulinas, hay folios, hay lápices de colores, y suelen hacer actividades con los niños. Incluso actividades con personas mayores han llegado a hacer, pero eso es por iniciativa de los propios autores, que están bien, están relajados y se están divirtiendo y quieren participar en ello. Además, hay que decir que evidentemente los autores, autoras, pues van firmando los libros, aquellas personas que vayan adquiriéndolos, están en contacto, es una... bueno, pues una gran cita, una gran oportunidad en ese sentido, ¿no? Para los propios escritores, el poder tener ese contacto directo con los lectores. Claro, esto es lo primordial. Y el que venga el público, el que pueda hablar con los autores, el que puedan cambiar impresiones. Hay siempre, repiten muchas personas que vienen buscando a autores porque han leído libros de ellos del año pasado, vienen, le comentan qué tal el libro, qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos, le vuelven a comprar. Y eso es lo más importante, las conversaciones que hay entre el público y los autores y la buena impresión que ellos se llevan de nosotros y la buena impresión que esos autores causan también entre el público. Muy bien, pues Sonia, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado durante estos minutos. Si te parece, terminamos invitando, ¿verdad?, a aquellas personas que nos estén escuchando a que pasen por el Parque Rafael Alberti a lo largo de la mañana, tarde, para disfrutar de esta Feria del Libro. Pues la verdad que sí, animo a todo el mundo que vaya a vernos, que salen con nosotros, que compren nuestros libros y que se interesen un poco también por la buena labor que hacemos, ¿no?, trayendo la cultura al pueblo. Y también animo a todas aquellas personas que quieran participar de un modo o de otro, porque colaboren con nosotros comprándonos libros o haciéndonos donaciones o incluso participando económicamente si quieren. Porque nosotros, tanto Manuel y yo, lo poquito que recaudamos, las ferias que hacemos con los libros de segunda mano, pues aprovechamos para comprar cosas de cara al año que viene. El agua se la compramos nosotros los autores, todos los años compramos carpa, ya se compró una carpa anteriormente, de la cartelería también nos solemos encargar nosotros, compramos nuestros propios carteles para darnos la publicidad, nuestras lonas, y este año hemos vuelto a comprar dos carpas más, porque tenemos que recordar que el parque es una zona... Si llueve no vienen bien las carpas para protegernos de la lluvia, pero también es una zona que como dé mucho el sol, claro, pues nos puede perjudicar porque podemos quemarnos. Entonces intentamos de mirar que la gente siempre esté protegida. Pues además de forma, autofinanciándoos en cada una de esas adquisiciones que hacéis para el colectivo y las actividades que promueven la lectura, promueven la cultura en nuestra localidad. Así que agradeceros esas iniciativas que hacen posible, por ejemplo, la Feria del Libro en nuestra localidad, que llegará mañana, séptima edición, por parte del colectivo de autores ubriqueños. Sonia Fernández, muchísima suerte. Seguro que va a ir muchísimo público, como siempre, a esta Feria del Libro. Y gracias por habernos acompañado. Vale, pues muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por esta entrevista y a Radio Ubrique, por supuesto, por siempre darnos voz y que nos puedan escuchar todos los ubriqueños. Gracias, un saludo. Un saludo, Juan Carlos.